el podcast de Prudence. Les voy a contar algo. Vamos a suponer que estás solo en tu casa perdiendo el tiempo jugando en el iPad, por ejemplo, y suena el celular. A deshoras, la gente tiene momentos para llamar, ya no tienen acostumbrados. Una llamada a las 8:30 de la noche es de la abuela, a las 10 de la noche es tu chica. A las 5 de la tarde, ¿quién llama a las 5 de la tarde? Desde que suena el celular sabes que no es normal y te preparas psicológicamente para contestar. Tomas las opciones y dices, bueno, opción A es una llamada del banco de Liverpool, ya sé cómo batearlos. Opción B es una llamada equivocada. Opción C es una llamada de extorsión. Tienes una contestación preparada para cada una. Oprimes contestar y pronuncias un bueno, neutro, así sin mala onda, sin enojo, que tampoco parezca que estás muerto por dentro, o sea, un bueno así, normalito. ¿Bueno? Hola. Hola, Toño. Sí, hola, Jonathan. ¿Qué onda, maestro? Qué gusto escucharte. ¿En qué andas? La última vez que te vi fue en la fiesta de Patty, ¿cierto? Sí, con Patty. Buena onda, ¿no? La Patito. Sí, cómo no, alivianada, alivianadona. ¿Qué onda, Toñito? ¿A qué se debe el milagro? No, pues nada, aquí saludando a la banda. Oye, ¿estás ocupado? No, para nada. Pues te quiero comentar algo. Y ahí, justo ahí te das cuenta de que estás a punto de escuchar algo que probablemente no querías escuchar. Es como cuando tu chica te dice, cariño, tenemos que hablar. El tenemos que hablar es el primer paso, antes de entrar en el corredor del amor. Claro, si te lo dice tu chica, pero si te lo dice un amigo. Ah, ¿qué pasó, Toñito? ¿Ya te nos casas? Pues por ahí va más o menos, mi estimado. ¿Ya tienes vieja? Oye, qué buen plan. Ya te habías pasado un buen ratito de soltero, maestro. ¿Cómo se llama la afortunada? Rubén. Silencio, o sea, es un silencio de esos. Perdón, es que no mames, Clarito y Rubén, es que estoy usando el BlackBerry, ya ves que son bien chafas, ¿no? Espérame, déjame cambiar de línea, voy por el iPhone. No, dije Rubén, soy gay, Johnny, te llamaba para avisarte y pues bueno, comentarte que tengo una pareja formal desde hace 2 años. Quiero presentárselos para que no se saquen de onda. ¿Saben, queridos escuchas, qué es lo que pasa por la mente cuando un amigo te hace una confesión así? Mil cosas. Intentas parecer calmado, respiras profundo, aparentas estar tranquilo y le contestas, oye, pues felicidades, digo, 2 años ya es algo, mi buen, ¿no? Yo no los duro ni con mis chicas. ¡Ah! Primer error, ni con mis chicas. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Que tú no los duras ni en una relación heterosexual? ¿Y que te asombra que alguien lo logre en una relación homosexual? ¿Lo estás criticando entre líneas? ¿Estás juzgando su estabilidad emocional? ¿Es incapaz de durar mucho con un gay porque es gay? La verdad no sabes ni cómo articular las siguientes frases. Afortunadamente tu cuate, que ya tiene algo de callo en esto de la diplomacia, te dice, no, pues ya ves, 2 añitos y en lo oscurito, que es más difícil, pero nos queremos un buen y pues queríamos hacerlo público. No tienes algún inconveniente, ¿verdad? No, para nada. Lo que hagas con tu culo, estás pensando culo. Pero pones a trabajar el hámster a todo lo que da y dices, lo que hagas con tu vida, Toñito, es muy respetable. Muy respetable. Así decía mi abuelita cuando se enfrentaba a algo que no entendía. Maldita sea, me estoy convirtiendo en un anciano prematuro. Pues gracias, mi buen. Sabía que podía apoyarme en los cuates. No, pues para eso estamos, mi estimado. Ya sabes, nos vemos entonces, ¿no? Ya tú nos dirás el día y la hora para conocer al afortunado. Ya lo conoces. Te dije que era Rubén. Oh, bueno, sí, o sea, pero ya en plan ¿De qué? ¿De gay? ¿Ya en plan de gay? ¿Qué esperas verles de nuevo? O sea, no van a brillar, güey. Otra vez con tus frases. O sea, la verdad, lo mejor es que ya cuelgue o que te cambie de tema porque nada más la estás regando. En plan de pareja. Sí, en plan de pareja. Me alegro un buen por ustedes, mi buen, de verdad. Y me voy, mi estimado, porque ya está llegando mi mamá del súper y le voy a ayudar a bajar la despensa del carro. Un abrazote, maestro. Saludos a Rubén. Sí. Saludos al buen Rubén. Sale, yo le digo, si no, pues lo saludas tú mañana, que lo veas. ¿Mañana que lo vean? Sí, ¿que no van al club juntos? Ah, pues sí, ¿verdad? Al club juntos. Oh, por Dios, he visto en pelotas a Rubén, maldita sea, le he recogido el jabón. Literalmente le he recogido el jabón en los baños del club. Pues sí, cuídate, mi Johnny, estamos en contacto. Sale, Toño, nos vemos, bye. Saludos a tu mamá. De tu parte, cuando la vea, maestro. ¿No venía llegando del súper? Sí, bueno, pero todavía no la veo, o sea, todavía no se baja el carro, pero ahorita que la vea le digo. Sale pues, bye. Sale, bye. Los siguientes 10 minutos te los pasas recordando todo tipo de interacciones que has tenido con ambos, tratando de identificar algo peculiar. No encuentras nada, obviamente, no son amanerados, ni siquiera metrosexuales, nunca han dicho nada o hecho nada que te hiciera pensar que eran gays. Nada, la noticia te deja helado. Después razonas, ¿no? Te dices a ti mismo, oye, buena onda, qué más da, cada quien su onda, ya está. No puedo criticarles nada, son buena gente. Tomas la que consideras la mejor decisión, actuar como el hombre liberal, centrado e incluyente que eres. Suena el teléfono otra vez, miras la pantalla y das gracias al cielo porque no es Toño. Es Esteban, es tu cuate de toda la vida. Bueno. ¿Qué onda, mi Johnny? ¿Qué haciendo? Güey, ¿ya supiste? Toño y Rubén son pareja, son gays, güey. Ah, ¿ya te dijeron? También me lo había comentado Toño. Hace como 6 meses me había dicho. ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿Y por qué? ¿Y por qué no me habías dicho nada? Porque se me olvidó. O sea, pensé que ya sabías. ¿Tú conoces bien a Rubén? ¿Lo ves casi a diario en el club? Sí, o sea, ya sabía, güey. Pero no oficialmente. O sea, me lo suponía por ciertos avisos que notaba en ambos, ya sabes, ¿no? Una miradita. Un abrazo. Te haces, güey, pues. Pero pues sí, ¿no? Ya me la solía. ¿Te la solía quién? Seas, güey, me lo suponía. Ah, está bueno. Oye, vamos al cine, ¿no? Tania no puede ir, tiene examen mañana, ¿qué dices? Sí, está chido, claro. Sale, te veo en Plaza Universidad de media hora. Sale, pues, va. Y el resto de la tarde, te la pasas como zombie, ignorando la película y pensando, ¿cómo demonios fuiste el último en enterarte? Este fue el podcast de Prudence.